Oye, negra chismecito, que te tengo que contar. Tu marido no te quiere, te lo puedo asegurar. Pues resulta que hace días yo le he visto con Pilar, y al que esa le eche el guante no lo suelta más. Por tu bien te aconsejo, si él se va con Pilar, que me quieras un poco para amarte más. Oye, negra, el chismecito que te tengo que contar. Tu marido no te quiere, te lo puedo asegurar. Pues resulta que hace días yo le he visto con Pilar, y al que esa le eche el guante no lo suelta más.